lo más interesante de esta reunión es que vienen asambleístas de todo el país, ¿no? Viene gente de Hatchal, vienen dos representantes de Hatchal con toda la actualidad que tiene eso ahora, Hatchal San Juan, digo, sí. Viene gente de Mendoza que están luchando también ahí en defensa de la ley que prohíbe esa actividad en esa provincia. Viene gente de La Rioja, viene gente también de Córdoba, de Esquel vienen también, ¿no? El lugar pionero en la Argentina en esta lucha. Es decir, lo más interesante es escucharlos a ellos, que tengan su espacio en el Senado para contar lo que está pasando con esta actividad en esas provincias, ¿no? Seguro. Te pregunto, bueno, vos mencionabas, son varias las provincias ahí, son varias las problemáticas que se dan a lo largo y a lo ancho del país en cuanto a mega minería, y te pregunto vos, como abogado y como ambientalista, ¿cómo lo ves, por ejemplo, el caso de Mendoza, donde se está justamente haciendo hincapié en que no llegue la minería a cielo abierto como ha llegado a otras provincias, porque cambiaría para siempre? Exactamente. Lo interesante que tiene la lucha de Mendoza es que se han organizado en defensa del agua y han logrado una ley en el 2007, la 7722, una ley que está siendo cuestionada judicialmente por las empresas transnacionales mineras, que quieren declararla inconstitucional, ¿no? Y esta lucha judicial viene muchos años y está justo en su momento final, donde el Tribunal de Justicia de la provincia tiene que decir si es constitucional o no. Nosotros obviamente creemos y estamos convencidos de que es claramente constitucional, pero bueno, están en esa lucha, ¿no? En ese punto de lucha final, ¿no? Seguro. Para ver si entran o no. Es muy difícil, la verdad que es muy compleja las luchas provinciales, por eso es muy interesante escucharlo. Enrique, buen día. Te saluda Camila. Queríamos consultarte, bueno, la posibilidad de que ese debate se haga en el Senado, ¿no? ¿Qué relevancia o qué importancia le dan ustedes a ese espacio? Bueno, nosotros creemos que es fundamental ahí la Comisión de Ambiente que preside Pino Solana, ¿no? Me parece que es bueno que el Senado se abra, escuche. Ahí va a haber una versión taquigráfica, o sea, va a quedar esto registrado. No van a poder decir que no sabían, que no saben lo que está pasando. Me parece muy importante. La comisión, lo bueno que estuvo acá, pero hace 15 días estuvo en San Juan. Se constituyó en San Juan luego de ocurrir el derrame, ¿no? De cianuro. Así que, bueno, me parece que es importantísimo. Me parece que tiene una importancia institucional enorme. Y en un contexto, bueno, de eleccionario, ¿no? De ya cerquita se empieza a definir el escenario 2016, ¿por qué crees, bueno, que esta comisión presidida por Pino Solana, si no están incluidos quizás otros candidatos dentro del debate? No, sí, están invitados todos, el problema es que no vienen. Claro. O sea, la comisión es una comisión institucional que tiene representantes de todas las fuerzas políticas, incluso la comisión tiene mayoría del Frente para la Victoria. El problema es que no van, digo, rehuyen el debate. Esto nosotros lo venimos diciendo, ayer escribimos un artículo y ya habíamos escrito con Maristela Svampa en ese sentido, el debate que falta, ¿no? Digo, en Argentina esto se rehuye, los tres grandes candidatos se hacen los tontos, y a nosotros nos sorprende muchísimo que luego de un derrame de esta magnitud, este desastre ambiental que ocurrió en San Juan, ni siquiera, y los periodistas tampoco preguntan a los candidatos qué opinan de esto. Debería haber corrido el eje, al menos por unos días, del debate electoral, pero no. Los tres candidatos se hacen realmente los tontos, o peor, ¿no? Como Scioli, que reafirmó yendo a San Juan a los pocos días del derrame y abrazarse con Gioja. Seguro. Bueno, te preguntaba justo por eso, Enrique, porque sin lugar a dudas que hay una ausencia de la cuestión mega minera en la agenda de los posibles presidenciables, porque algunos sectores de la izquierda sí plantean la cuestión de la mega minería. Y te pregunto, bueno, por los modelos que se ponen en pugna en estas elecciones, y tanto Scioli como Massa como Macri no parecen estar muy en veredas opuestas respecto a la cuestión mega minera, ¿no es cierto? No, lamentablemente no. Todos hablan de un oxímoron, es decir, una contradicción en sí mismo, que es minería sustentable. Y si hay algo que ha derribado este accidente es ese concepto, ¿no? No hay posibilidad de hacer esta actividad de forma sustentable. Se tiene un altísimo impacto ambiental que, bueno, genera este tipo de situaciones. Y también te pregunto, así con vos como abogado, por la cuestión de lo que sucedió en San Juan, este tema que la Corte prohíbe que siga operando, después, 3-4 días después, autoriza que sigan trabajando. ¿Cómo es la cuestión legal de lo que sucede en Hatchal, Enrique? En realidad fue un juez provincial, un juez de ahí que, en primer lugar, prohibió la actividad y a los 7 días, sorprendentemente para nosotros, levantó esa suspensión, ¿no? Después de un desastre ambiental como este. Nosotros decimos, un kiosco que lo clausuran por un yogur vencido tarda muchísimo más en levantar esa clausura que una minera que tiró más de 1 millón de litros de solución cianurada en la cuenca de un río, ¿no? Pero bueno, en San Juan todo puede pasar, ¿no? Como que se cuestione a una universidad nacional como la de Cuyo, que lo único que hizo es informar en los análisis de agua que había hecho, y en vez de preocuparse de esos resultados, el gobernador se preocupó de atacar a la casa de estudios, ¿no? Claro. Enrique, viste que en cuestión de lo que es el modelo extractivo siempre se le opone el modelo productivo, el progreso, etcétera, de las economías regionales y nacionales. Queríamos consultarte cuál era tu reflexión al respecto, ¿no? Si esta idea del progreso estaba instalada no solo en San Juan, digamos, sino también en lo que es la megaminería. Claramente, digo, lo que está en discusión son las economías regionales, el modelo productivo, el modelo de desarrollo. Eso es lo que hacen las poblaciones cuando resisten, es decir, no son Greenpeace, con todo respeto, ¿no?, que tengo Greenpeace, pero sino que están defendiendo sus territorios, sus formas de vida, su forma de producción, y eso es lo que debería estar en debate, ¿no? Y más en una elección presidencial, ¿no? ¿Qué modelo productivo queremos entre todos? Y no que sean impuestos desde Canadá por CEOs de estas grandes empresas. Claro. Dada la circunstancia de lo que ha sucedido, uno lleva a pensar, Enrique, de que la presión que ejercen estas grandes empresas está por sobre los poderes provinciales, incluso en algún instante, en algunos momentos también por los poderes nacionales. ¿Esto se da solo en Argentina o donde pasa la minería, donde llegan estas grandes corporaciones, sucede así, adecúan las leyes a su medida, compran funcionarios, compran dirigentes? ¿Es todo así en todos lados? Pasa en todo el mundo, digo, donde entra la mega minería hay una gran contaminación, no solo ambiental, sino también social, cultural e institucional. Se come las instituciones, y esto pasa en toda América Latina, pasa en África, es decir, en los lugares donde entran estas grandes empresas, terminan corrompiendo todo el sistema institucional también.